Zamora, luego retoma el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Mae Santa, somos bastantes con tu bisnieto soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres, todos nosotros escuchamos. Patria, patria, venceremos, ya está escrita la victoria en el corazón del pueblo, que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante, porque el alma y el cuerpo y el niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos los pobres, nosotros con Chávez. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Hoy, martes 10 de junio de 2014, abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito. El que dirige la estación es Manuel Lazo y hoy nos acompaña frente al control técnico el camarada Rigoberto Varela. Y por supuesto, frente a los micrófonos saludamos como cada mañana Enza García. Y Randol Borges. Y bueno, ¿y quiénes más? ¿Quiénes nos acompañan? Nuestros buenos amigos y buenas amigas que están todas las mañanas aquí con nosotros, a quienes les damos bendiciones, abrazos, besos, buenas vibras y todo lo bueno que este mundo le puede dar a cada uno de ustedes. Todas y todos ustedes, de verdad, sean bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con Gino González, nosotros con Chávez. Y aquí estamos, rodilla en tierra con la revolución. El poeta de la revolución, sin duda alguna, pero el poeta de la conciencia en la revolución, Gino González. Cada una de sus letras es un manual de ideología. Cada una de las canciones de Gino González es un portento en cuanto a ideología se refiere. Hay que escucharlo, hay que debatirlo. Igualmente, las canciones de Gino González son para debatirlas. Sí, señor, ¿no? Y es un tema, pues, a propósito de todo este trabajo que viene haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela en este tercer congreso. También un tema dedicado a la UVC, que tienen una tarea sumamente importante, que es la tarea de hacer trabajo político y es la tarea de acompañar al Ejecutivo, no solamente en las propuestas para los programas sociales, sino también en el combate contra el golpe de Estado continuado, que va más allá de los planes de magnicidio. Detrás de eso está la guerra económica, detrás de eso está la corrupción, detrás de eso está el acaparamiento, detrás de eso están los propios fantasmas que acechan a la revolución. Porque vamos a estar claros, si no, no nos podemos poner en la polarización de que los opositores son los corruptos y de este lado no. Sí los hay. Ay, cómo no. Y la idea es desenmascarar. ¿Y cómo les gusta? Y la idea es limpiar, ¿no? Limpiar bien esta revolución de arribistas, de oportunistas. Y algo de lo que hablaba también Diosdado Cabello, ¿no? Que la derecha está apostando a que de este tercer congreso del PSUV salgamos divididos. La derecha está jugando a la división y no podemos dejar pasar por alto que efectivamente hay sectores dentro de la revolución que están jugando esa división. Así es. Están jugando esa división y de verdad que les recomendamos, si lo pueden ubicar por internet, la columna del pasado domingo de María Adela Linares, donde habla clarito, donde habla clarinete sobre esos esfuerzos por parte de nuestras propias filas para dividir. Una de las cosas que ella decía en su artículo es que Nicolás Maduro no pidió ser presidente. Nicolás Maduro no pidió estar donde está. Lo hemos comentado bastante por acá. Él está allí por una circunstancia trágica, sobrevenida. El comandante Chávez sucumbió a la enfermedad que lo venía quejando desde hacía algunos años. A nadie en su sano juicio le gustaría estar en los zapatos de Nicolás Maduro. Tremenda responsabilidad. Necesita nuestro apoyo. Entonces, ¿cómo es posible que haya opinadores de oficio que piensan que lo está haciendo, que ellos lo pueden hacer mucho mejor? Que ellos lo pueden hacer mucho mejor tirándole todo lo que pueden a Nicolás Maduro, tirándolo todo lo que pueden a cualquier iniciativa que tenga la revolución, porque una cosa es la crítica constructiva y la otra es el ya decir, están vendiendo la revolución o vamos a venderla mira, el socialismo no sirve, vamos otra vez al capitalismo, como escribió cierta persona por allí. Señores, esto no, flaco favor le hace a la revolución. Yo le hice caso a Enza García. Y me busqué por aquí para compartirlo con todas y todos el artículo de María de la Linares. Como es cortico, vamos a leerlo rápidamente. A Nicolás Maduro, se llama con el diablo adentro, ¿eh? A Nicolás Maduro no solo le corresponde gobernar haciendo frente a la más cruenta campaña internacional, mediática, económica y política que haya vivido país alguno en las últimas décadas. Bastante hemos hablado de esto, ¿no? Sino que también tiene que cargar con el peso de las implacables críticas internas. Nosotros no hemos renunciado, nunca renunciaremos a la crítica interna, pero a la crítica sana, a la crítica constructiva. No podemos estar con esto de estar torpedeando la revolución. No, y la crítica, bueno, lógica, decir, bueno, señores, se están haciendo fiscalizaciones, se cierran los locales y muchos de ellos reinciden. ¿Qué es lo que está pasando? Claro. Son cosas tangibles, pero de allí a irnos más allá. A mí me parece que Nicolás no debería peinarse el bigote de tal forma porque es pequeño burgués. Sí, en realidad tenemos que radicalizar la revolución poniéndole el bigote con la hoja y el martillo. Nos referimos a eso. Fíjate, sigue María Adela. Tanto en la oposición como en el chavismo estamos viendo un torneo de egos alborotados, buscando protagonismo. Es una situación que se sostiene solo por quien sabe qué carácter pacifista que tenemos. Si en otra parte sucediera algo similar, hace rato que la sangre habría llegado al río. Pero estamos en Venezuela, ¿eh? De la conspiración opositora no vamos a ocuparnos hoy. Sobran las expresiones y sus resultados. Lo otro resaltante viene de adentro. Maduro no estaba preparado para asumir las riendas del país, ni él ni nadie. Exacto. En marzo del año pasado, aquí sucedió una hecatombe, un imprevisto, una circunstancia sobrevenida. Se trata, por supuesto, de lo que ya todos sabemos, la partida física del comandante. ¿Quién tenía tiempo para fajarse a estudiar cómo se dirige un país, cómo se sostiene una revolución rodeada de enemigos? Se pregunta. Desde el primer día de su mandato hasta el presente, Maduro no ha tenido un segundo de respiro, ni un instante para pensar cómo se encara el duelo a la vez que se gobierna. Sí, señor. Pero a la hora de criticar... ¿Nicolás Maduro ha podido pasar su duelo? Nadie. Nosotros, nadie. Nadie. Pero él como presidente mucho menos. Él era amigo del comandante también. Él ha podido llorar al comandante. No lo ha podido llorar. La mano derecha de Chávez, señores. Estamos hablando de la mano derecha de Chávez, a quien Chávez le confió la tarea de seguir la revolución. Y vamos a hacer una comparación que a lo mejor a algunos les resulte un poquito exagerada. Pero Maduro es a Chávez como Sucre lo fue a Bolívar. Tenemos en el pasado la mala experiencia que nos mataron a Sucre. Aquí perdimos al comandante y nos dejó al que lideriza este proceso. Nos los dejó y nos los quieren matar. Porque ahí está el plan de conspiración. Y yo no he escuchado a estos criticones internos decir ni esta boca es mía en cuanto al plan de magnicidio. No se han pronunciado. Los que se la vienen de la pura criticadera. Sencillamente se quedan en sobándose el ego. Ay, qué sabroso. Yo soy el que más conozco. Yo me leía a Marx, yo me leía a Lenin, yo me leía a todo el mundo. Bueno, y cuando hablamos de eso, pues. Y cuando van a los barrios, no saben nada. Esa criticadera de redes, de tasca y de cervecita, ¿no? Campaneando, ¿no? Campaneando dice, la bebida espirituosa. Dice María Adela, pero a la hora de criticar somos todos implacables: los adversarios y los propios. Los de enfrente echándole un camión de porquería a cualquier intento por superar escollos. Y los de adentro, devenidos muchos en estadistas, ideólogos, economistas, sobrados analistas y sesudos cuestionadores de lo que antes no criticaban. Es verdad. Ninguno de los que hoy alimentan el jolgorio opositor por los crudos escritos de Aporrea se han puesto en el zapato de Maduro, en el coraje que se necesita para sentarse donde está, en el valor que se requiere para echarse encima semejante carga. Los ultrosos, y ojo, con estos ultrosos no estamos atacando a los camaradas, ni estamos insultando ni ofendiendo a los camaradas que le echan un camión a esta revolución. Por ejemplo, tenemos con nosotros un Carlos Andrés Pérez, a quien queremos y respetamos, que le está echando un camión con las comunidades. Es que es el trabajo, haciendo construcción con las comunidades. Es que es el trabajo. En los refugios, llenándose de tierra, hablando con la gente, no metidos en una tasca ni detrás del teclado de una computadora. Así es muy rico. Muy sabroso construir la revolución a punta de criticadera. Entonces, bueno, vamos a hacer ultrosos, vamos a hacer radicales. social. Vamos a hacer como Carlos Andrés Pérez, que le, de verdad le he hecho un... Carlos Andrés Pérez, el de la ventana. El nuestro usuario. Vamos a hacer como Carlos Andrés Pérez, que le he hecho un camión en la calle, haciendo trabajo político. Lo que nos dice, los ultrosos que creen que en este siglo puede desarrollarse un socialismo de puertas cerradas y control estatal absoluto, no se percatan de que el mismo Chávez le buscó la vuelta a esa complejidad y terminó por aceptar que el nuestro es un proyecto autóctono y en construcción. Autóctono y en construcción. A los que a veces, miren las contradicciones que entran estos ultrosos a veces, ¿no? Estos criticones, porque no les vamos a llamar ultrosos. No digamos ultrosos por eso. Los criticones de oficio. Las contradicciones tan grandes que tienen. Se la viven criticando al imperialismo, a la ideología foránea, a que nos alimentan con cualquier cosa que venga desde afuera y la tomamos por buena. Y estos señores se están basando en políticas que también vienen de afuera, en dogmas políticos que también son foráneos. Y que en su momento fracasaron. ¿Qué hizo Chávez? Y que en su momento fracasaron. Cuba es el único caso donde hubo una cierta victoria y con todo y todavía eso, vive contradicciones. Cuba no. Y Cuba tuvo que abrirse al turismo internacional y Cuba ha tenido que abrirse. Ha tenido que abrirse mucho porque tiene ya contradicción, no se sostenía. Y todavía tiene contradicciones el sistema cubano. ¿Qué hizo Chávez? Algo que parecía imposible. Crear algo nuevo. Con una ideología basada en el socialismo. Crear algo autóctono, algo que nos pertenece, algo que se parece a Chávez los venezolanos. Chávez es un genio, vale. Algo que se parece a nuestra idiosincrasia. Finaliza María Adela Linares diciendo, a todos nos golpean los errores y la ineficiencia. Sí, esto es bien a todos cierto. Y es bien cierto. Y esto es bien cierto. Cierto, lo hemos dicho aquí, estamos, muy clarito. Estamos hartos de ellos, dice María Adela. Pero ojo con la ayudita que le estamos prestando al adversario. Así finaliza María Adela Linares. Su tremendo artículo. Bueno, yo María Adela Linares no me la pelo. Imposible dejar estas lecturas. Y el llamado es a la conciencia, hermano. Mira, estamos viviendo momentos terribles. No lo ha vivido país alguno en el mundo. Asedio de todas las formas que la hemos vivido. ¿Qué nos falta? Una intervención armada es lo que nos falta aquí. Y ya tenemos a los guarimberos echando varilla. No, y si es de intervención armada, recordemos lo que dijo Álvaro Uribe en su momento. No invadí Venezuela. No me dio tiempo. Porque no me dio tiempo. Uh-huh. Ahí está Zuluaga a punto de ganar las elecciones en Colombia. Ah, ¿cómo no? Aunque bueno, ayer leí una buena noticia. No. Ayer leí una buena noticia. Los sindicatos colombianos se pronunciaron y van a apoyar a Santos. Este domingo se develará todo lo que va a ocurrir en Colombia. Crucemos los dedos entre el malo y el menos malo. Bueno, hay que quedarse con el menos malo. Entre el loco y el inteligente, quedémonos con el inteligente. En todo caso, fíjate que en Colombia no hay mucho de dónde elegir, ¿no? Se trata entre la oligarquía y el paramilitarismo narcotraficante. Ahí no hay para dónde coger. En este caso, el gobierno más sensato lo ha tenido Santos en esta ocasión. No tenemos las mejores, las relaciones así amistosas como se tuvo en su momento con el comandante, con Lula, con Tabaré, después con el Pepe, con Néstor, con Cristina, con Evo, con Rafael Correa. No tendrá ese grado de amistad, pero sí hay una relación cordial, de respeto a pesar de las diferencias ideológicas. Y esto es lo que nosotros necesitamos en nuestro país. Y se lo decimos a los camaradas con todo respeto, porque los seguimos considerando camaradas, a pesar del daño que pueden estar haciendo con sus críticas infundadas y mal encauzadas. Le decimos camaradas porque sabemos que tienen un compromiso, pero que revisen el momento histórico que estamos viviendo, por favor. Y no se trata de aquella vieja conseja que siempre decían, no, es que no es el momento político, camarada, no es el momento político, porque ese era un mecanismo también para mantener a la gente calladita. Sí. No estamos hablando de que no sea el momento político, estamos hablando que es el peor ataque que ha sufrido nuestra patria desde que fuimos invadidos por allá por el Imperio Español. El peor ataque. Y lo estamos viviendo en carne propia todos los días. El momento es de hacer las críticas correctivas, es de hacer las críticas constructivas, es de acompañar. Camarada Nicolás nunca se ha negado a la crítica, todo lo contrario, ha dicho, acompáñenme, critíquenme, vamos a corregir, pero no destructivamente, mi hermano. Cuando caemos en la crítica destructiva, caemos en el mismo jueguito de la oposición. ¿Y qué falta? Bueno, solo un empujoncito, una brisa para un salto de talanquera, porque así hemos visto a muchos de estos señores que durante los años 80 o durante los años de la Cuarta República jugaban a tumbar el régimen de la Cuarta campaneando whisky en una tasca. Y cuando por fin tuvieron la oportunidad de hacer revolución con el comandante Chávez, resulta que ya se habían aburguesado y ya la revolución les olía fo. Entonces, cuidadito, ¿eh? Entonces, mira. Cuidado con estas cosas. Y esto tiene que ver con esa petición, ¿no? Con estas palabras, ¿no? De Diosdado Cabello, el siempre tan claro. Yo veo a Diosdado Cabello, de verdad, un hombre sumamente inteligente, un hombre sumamente claro, un hombre realmente fuerte, un hombre que además que tiene una buena capacidad negociadora en las situaciones de crisis, es un hombre que tiene unas convicciones férreas. Y a lo mejor quizás por eso está ahí como el apoyo, ¿no? Como el apoyo de Nicolás Maduro, y en cierta forma muchas personas lo perciben, y me incluyo, como un elemento que uno le da cierta calma. Sí. Cierta calma, cierta paz cuando la cosa se pone así difícil. Y bien lo decía Diosdado Cabello, señores, la derecha está jugando a la división. La derecha está jugando a dividirnos. Dice que no vamos a superar este tercer congreso, vamos a demostrarle que no. Y aquellas personas que andan torpedeando el proceso, y se refería a las mismas personas que a María Adela Linares, los invito sencillamente que se terminen de ir. Sí. Se terminen de ir. Pero háganlo, sean honestos consigo mismos, ¿no? Sean honestos consigo mismos. O armen entre su aburguesado planteamiento, porque eso sí es aburguesado, sus aburguesados planteamientos desde un escritorio, desde una computadora, ¿ah? Donde es muy fácil plantearse la solución de los problemas del país, sin conocer o sin por lo menos analizar a fondo el momento político, social y económico que estamos viviendo. Ah, bueno, eso sí, es facilito, así cualquiera sea burguesa, pero vayan a trabajar con el pueblo, vayan... ¿Qué hacen todos estos ideólogos de izquierda? Y lo decimos con todas las comillas del caso. ¿Qué hacen estos ideólogos de izquierda, entrecomillado, sentados detrás de un escritorio, en vez de haber ido desde hace rato a formar ideológicamente al pueblo? Pero, ¿qué ¿Por qué no lo hicieron antes? Yo me recuerdo una persona que trabajó conmigo, que estudiaba sociología en una universidad. Y entonces era que tenía la oficina llena de hoces y martillos y ponía todo volumen el himno de Rusia y la Unión Soviética. Y entonces hablaba, no, que yo tal, obrerista y para acá y para allá. Y cuando le pregunté, mira, ¿pero tú has ido a un barrio alguna vez? Un chico muy rubio, ¿no? ¿Dónde queda eso? Muy rubio y muy burguesito, ¿no? Le decía, ¿tú has ido alguna vez a algún barrio? Entonces trabajo en las comunidades. No, yo no. Yo mi trabajo político lo hago en la universidad, en el cafetín. Ahí hacía el trabajo político, en el cafetín de la universidad. Hacía muy rico hacer la revolución. Miren, citabas a Diosdado Cabello, y Diosdado Cabello ayer se tuvo en una reunión en el Estado Falcón con las unidades de batalla Bolívar Chávez, y allí se refirió a que los sectores antichavistas pretenden desconocer la voluntad del pueblo venezolano que eligieron a Nicolás Maduro constitucionalmente. Se van por un camino fuera de la Constitución. Dijo el presidente de la Asamblea y perteneciente también al alto mando político de la revolución, cuando la patria ha llegado, el llamado, todas las VCH estarán en la calle defendiendo la revolución bolivariana, defendiendo la patria, la constitución y defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Este congreso, el congreso del PSUV, tiene que ayudar a moralizarnos más y fortalecer la unidad. Moralizarnos y fortalecer la unidad. Dejemos por un momentico de estar cayendo en, ay, que la derecha dijo, que fulanito dijo, que sutanito en la derecha y los medios a estos dicen. Vamos a concentrarnos en lo que tenemos que hacer para mantener viva la revolución. Este es un acto patriótico, concentrarnos en nuestra tarea cotidiana para fortalecer la revolución en cada espacio que toquemos. Y esto es parte fundamental de este tercer congreso del PSUV y sus aliados, de todas las fuerzas revolucionarias del país, para de una vez por todas, bueno, llegar a un relanzamiento de remoralizar nuestras convicciones y fortalecer el espíritu unitario que nos legó, que nos encomendó además el comandante Chávez. No puede ser que Bolívar se haya ido hace más de 200 años pidiendo unidad a todos los pueblos que él le dio la libertad, que el comandante se nos haya ido hace un año y tanto pidiendo unidad y nosotros otra vez vamos a desunirnos. No puede ser. No puede ser. Y mira, ese malestar ese castigo histórico, no lo podemos repetir. El castigo que le hicieron los pueblos de América, los gobiernos de América, las oligarquías de América al ideal bolivariano. Nosotros aquí en Venezuela no se lo podemos hacer a Chávez. Chávez nos dejó la tarea de la unidad y no podemos hacerle caso a estos opinadores de oficio, a estos saboteadores internos que lo que buscan es deslegitimar el proceso revolucionario. Mira, recuerdo algo que leí ayer, ¿no? Un análisis que hizo el colectivo Cajigal. Y ellos citaban una señora que hablaba con ellos en las calles, una señora de la tercera edad, bastante humilde, que decía: estoy harta de hacer cola para comprar harina de maíz, y si la consigo, la veo en los buhoneros mucho más cara. Estoy harta de que los precios estén subiendo, pero cuando yo veo que la otra opción, lo que me ofrece, esquema de metrobuses, esquema de árboles, es bloqueo de calles, es insulto, es cacerola. Y por el otro lado veo todo lo que ha hecho el comandante con las canaimitas, con Barrio Adentro, con la entrega de viviendas, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pues a pesar de la situación que estamos viviendo, yo me quedo con Maduro, yo me quedo apoyando este proceso. Así es. Eso le decía esta señora a la gente del colectivo Cajigal. Y no pude evitar esta mañana escuchar algo casi tan nauseabundo como la carta al rey de Laureano Márquez. Escuché un ratico a Diana de Agostino, la esposa de Ramos Ayub, y se refirió a Chávez, le dijo a los chavistas: señores, el comandante supremo, estratosférico, galáctico y espacial se murió. El pueblo lo que quiere es que salga libre Simonovis, ya el galáctico se murió, el estratosférico, él ya se murió. Y de verdad que la indignación que a mí me dio fue tal, que lo que dije: mira, mija, Simonovis participó en un golpe en contra de Chávez, pero Simonovis es responsable de una masacre. Y si el galáctico, como tú le dices, se murió, las víctimas que mató Simonovis tienen familia que están vivas y exigen justicia. Y las víctimas de Simonovis que no murieron, pero quedaron paralíticas, quedaron con daños severos, permanentes, están vivas y merecen justicia. Así que Simonovis se queda preso, querida, se queda preso. Eso no es negociable. Y si para ti quisieras tú que el comandante Chávez, el galáctico, como tú lo llamas, estuviera muerto, el comandante Chávez está más vivo que nunca. El comandante Chávez es la puerta del mundo de todos nosotros. Y vamos precisamente a la pausa con varios cantores y cantoras que le dedican este tema al comandante Chávez: puerta de mi mundo. Eso es Chávez para nosotros. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Son puerta de mi mundo. Juntar la rabia y la ternura es prenderme a ti. Cantar de madre y de lucha también es cantarte a ti. Tu decir me molestaba por cómoda y confundida, y ahora cultivo tu canto de amores en colectivo. Contigo fui a mis raíces, junté pedazos de historia. Quiero curar cicatrices sanando nuestra memoria. Impulsaré los caminos que creíamos dormidos. Corazón del Chimborazo, Samán, juramento vivo. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque yo soy la semilla de la siembra libertaria. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque sembramos semillas en la senda libertaria. Donde esté una parte mía, estaré completamente, que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. Donde esté una parte mía,

Chaco y su orquesta. La lengua, esa lengua que tú tienes será tu perdición. Yo no tengo más nada que agregarle a esta letra, ¿no? No, y no, esto, que caiga en los oídos respectivos a los que les compete. Exacto, de lado y lado. ¿Sabes qué? Eso me recuerda a mí una fábula de Esopo, este fabulador griego. Ajá. ¿No? Que este es un filósofo que está allí en su casa. Un filósofo no, pues vamos a decirlo, pues un gran señor, y le pide al jefe de sus sirvientes, le dice, mira, yo voy a hacer esta noche una cena y quiero darles un manjar exquisito. Entonces le dice, no te preocupes, que les voy a dar el mejor manjar en la noche. Cuando tiene esa cena especial, a los invitados les sirven lenguas. Lengua, uh-huh. lengua de res. Sabrosa, entonces, bien preparada, es exquisita. Entonces llega y el dueño de la casa se queda extrañado y le pregunta al jefe de los sirvientes, le dice, bueno, pero ¿y eso por qué preparaste lengua? Porque de la lengua salen las más hermosas palabras de amor, salen los más hermosos sonetos, los más hermosos poemas, salen las más hermosas manifestaciones de amor y de cariño. El hombre quedó... Las canciones. Las canciones, ¿no? Quedó tan impactado. Que agarró y dijo, oye, vale, felicitó, ¿no? Felicitó y premió al sirviente. A la semana siguiente... El tipo ya le dice, mira, vale, esta noche voy a invitar a cenar. Voy a invitar a cenar una gente que de verdad que bueno, tengo más remedio que recibirlo, pero es gente que está vinculada a negocios sucios, es gente que no tengo en muy buena estima, es algo que prácticamente lo tengo que hacer por presiones y realmente no me quiero matar mucho. No me quiero matar mucho con lo que le vayas a preparar. Así que darles cualquier cosa. Es más, voy a manifestar mi opinión sirviéndoles una mala cena. ¿Sabes qué le sirvieron esa noche? Lengua. Lengua. Lengua. Porque de ahí también. De ahí sale puede lo peor, salir lo mejor, como también puede salir lo peor. Esto lo decía Esopo, un fabulista griego, mucho antes de que naciera Jesucristo. Miren las recomendaciones que hace el Partido Comunista de Venezuela a esto que hemos estado conversando desde la media hora anterior y que seguimos en este mismo tenor. Recomendaciones, y de esto se trata, hermanos. Lo que nosotros queremos es que se hagan las críticas constructivas, el acompañamiento necesario y que se planteen soluciones. El Partido Comunista propuso profundos cambios en políticas económicas y laborales al presidente Maduro. Felicitaron desde la tolda del Gallito las reuniones que desde el pasado 29 de mayo se llevan a cabo con el Gran Polo Patriótico. Y Pedro Euse, miembro del Buró Político del PCB, señaló que el partido valoró la reunión con el presidente Nicolás Maduro y las diversas fuerzas políticas que son parte del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, y se espera que este sea el inicio de un funcionamiento regular de la existencia de instancias para la elaboración de políticas colectivas. Para los comunistas, el desarrollo de instancias colectivas de todas las fuerzas progresistas revolucionarias que acompañan el proceso es fundamental para la elaboración de políticas económicas en el fortalecimiento de la revolución bolivariana. EUSE informó que en dicho encuentro, el PCB, representado por el diputado Jules Yabur, alertó que la derecha venezolana pretende presionar al gobierno para lograr en las mesas de diálogo lo que no ha podido alcanzar ni con votos ni con guarimbas. Y esto se desechó. Recordemos que ellos llegaron allí a pedir cargos. Uh-huh. Qué bajeza, ¿no?, la de esta oposición. Sí, llega una mesa de diálogo por la paz y lo que llegan es a pedir cargos, a condicionar la paz si les daban cargos a ellos. EUSE dijo que el congelamiento que estableció la MUD de estas reuniones de diálogo del pasado 10 de abril es una muestra de lo que tienen ellos en su planificación. Exhortaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, a no dejarse presionar ni política ni económicamente y llamó a profundizar la articulación con las organizaciones que impulsan el gobierno revolucionario para establecer el plan de ofensiva del pueblo venezolano, de respuesta contundente y popular contra el plan imperialista. Esto no es algo, una propuesta, digamos, novedosa. De esta propuesta supo bastante el comandante Chávez. Cada vez que había una arremetida fascista contra el orden constitucional, el presidente apelaba al pueblo, a la organización popular, a las bases. Y esta es la tarea que nos encomendó Chávez. No estamos inventando tampoco nada. Apelar a la construcción de políticas colectivas junto a las bases, al acompañamiento del pueblo y al trabajo en conjunto, al trabajo colectivo. Esto es algo que recomienda el Partido Comunista de Venezuela, que nosotros hemos recomendado desde hace muchísimo tiempo, y además es una tarea histórica que nos dejó el comandante Chávez. Y abrimos la participación de La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola, quien nos dice, como decía el comandante, vamos a seguir alimentando al enemigo, radicalización de la revolución, ley de regulación de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, GO número 40.418 del 23, oficial, exacto, Gaceta Oficial número 40.418 del 23 de mayo de 2014, 6 meses para ajustar los precios. Dice Juan Guirola, la única que se divide es la MUD, atención con la quinta columna dentro del Estado y del PSUV, viva el presidente Maduro. Y te dice también Juan Guirola, el presidente arroba Nicolás Maduro ha demostrado que es un chavista obrero muy bien formado por el comandante eterno. Viva Maduro. Recibimos llamada telefónica. Sí. Buen día. Buenos días, Enzi Rando, José Torres. Buenos días, José, ¿qué tal? Mira, Enzi Rando, mira, hablando de crítica, ¿no? Que hace muchos supuestos revolucionarios, ¿no? Tú sabes que hay un señor, yo no sé si ustedes lo han oído, ¿no? Él trabaja en YBK Mundial. El programa él comienza a las 4:00 más o menos. Se llama Severino Suárez. Usted lo oye, mira, este es un canto de pura criticadera. Nada, no dice nada bueno. Mira, él por lo menos dice que la mayoría de los consejos comunales en Valga son unos ladrones. Para él todos los motorizados son unos delincuentes. Los buneros son para todos, pero no aporta nada. De paso, que no tiene ninguna veracidad, porque cuando él recibe en el programa un mensaje, ¿no? Que alguien le diga, por lo menos, que en la calle X no hay luz, hay demasiado hueco. Él ya piensa acusar, bueno, Jorge Rodríguez, ¿qué te pasa? Te dijeron para eso, sin saber si eso es cierto. Sin saber si la persona que lo llamó lo está mintiendo. Este señor no aporta nada, no es nada, encerrando. Este señor por lo menos tiene un tiempo de vacaciones en diciembre, o falta unos días, la gente empieza a preocuparse por él, pues. ¿Dónde está Severino Suárez? ¿Dónde está Severino Suárez? Pero yo lo que veo es que este señor pura, yo quisiera que ustedes lo oigan. El programa él comienza de lunes a viernes, a partir de las 4, hasta él después hace el noticiero mundial. Pero este señor, mira, es un canto de pura quejadera. Gracias, buenos días. Buenos días, hermano. Bueno, en lo personal, conocemos a estos servidores, conocemos a Severino Suárez, trabajamos un tiempo con él. Yo voy a ser esclavo de lo que tanto digo, ¿no? No voy a ser carne mechada con un camarada. Pero sí, mira, una de las cosas que nos refiere el compañero es la responsabilidad que hay que tener cuando se reciben denuncias. Por eso nosotros aquí cuando recibimos denuncias, que las recibimos constantemente, siempre decimos según lo que nos está diciendo y confiando, ¿ah? Confiando además en nuestro usuario. Según lo que nos dice nuestro usuario está pasando esto, esto y esto y esto. Según lo que nos dice tal persona está pasando esto y esto y esto. Referimos a la persona. No podemos caer en la crítica a priori o la criticadera por criticar. La crítica constructiva es la herramienta más valiosa que tenemos nosotros para poder acompañar a este proceso, sin caer en descalificaciones, sin caer en insultos, sin caer en vejaciones, porque así como nosotros hoy hemos estado cuestionando la actuación de algunos camaradas, los seguimos llamando camaradas. Sabemos que son camaradas hasta tanto no se demuestre lo contrario. Hasta tanto, como dijo Diosdado Cabello, no terminen de pasarse para el otro bando. No, y que hay que aprender a distinguir la crítica de la queja. Sí. Hay gente que si no se queja no es feliz. Ustedes no han escuchado la expresión esta de fulano se queja más que un camión de cochino. Sí. Y es verdad, hay gente que se entonces, se porque queja, si se levantó temprano, se queja porque se levantó temprano y quería dormir más. Si duerme media hora más, entonces se queja porque es que se quedó dormido. Entonces, si sale a la calle, se queja porque hay cola. El tráfico. Entonces, si sale a la calle y no hay cola, entonces empieza, ¿y por qué no habrá cola? Seguro que pasó tal está cosa. Pasando algo. Y lamentablemente, bueno, y la mucha verdad gente es que cae que en eso tiene que ver, con el temperamento de las personas, ¿no? Y en realidad, quizás el programa no lo he escuchado, pero hay programas que son de queja. Sí. O sea, la gente llama a quejarse hasta por un uñero, hasta porque la vecina de enfrente le torció los ojos. Y llama para decir, mi vecina de enfrente es una bruja, es esto, lo otro, porque agarró y me torció los ojos. ¿No? Hay programas que se prestan mucho para la quejadera, pero cuando nosotros estamos hablando de crítica, algo que es mucho más profundo. O sea, cuando tú cuestionas ya la eficiencia o no de un funcionario, cuando tú cuestionas la eficiencia o no, la oportunidad o no de una medida y estás argumentando, estás haciendo una crítica. Ahora, la crítica constructiva siempre trae propuestas. Claro. Incluso hasta puedes hacer una petición. Uno puede decirle tranquilamente al gabinete económico del gobierno, explíquenos qué está pasando porque no entendemos por qué se están tomando tales medidas. Es una demanda legítima. ¿Cómo no? Pero de allá decir, están traicionándonos, nos estamos volviendo neoliberales, capitalistas. O como ahora ha escrito recientemente un funcionario, haciéndole un diciéndole al gobierno, señores, hay que abandonar el socialismo y tenemos que volver al capitalismo. Temir Porras escribió un artículo diciendo eso. Entonces, señores, bueno, vamos a abrir el debate. Temir, pensamos que esa no es la alternativa. Eso sí es traicionar el legado del comandante Chávez. Es tu propuesta. Entonces, abre el debate y uno puede criticar. Mire, estoy de acuerdo con lo que plantea fulano o no estoy de acuerdo con lo que plantea fulano. Porque la crítica siempre está relacionada con el debate. Y el debate es bienvenido. El asunto está cuando la que contaminas la crítica de quejadera. Y cuando en vez de estarle haciendo un favor al proceso, lo que estás haciendo es metiendo casquillo y dividiendo, sabrá Dios con qué pretensiones personales. Recibimos la próxima llamada. Buen día. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Teresa Rosales de la Avenida Puerto Armas. Hola, Teresa. ¿Qué tal? Hola. Bien. Mira, muchachos, yo estoy sorprendida de qué sería lo que vieron ayer en la reunión la gente que asistió, aunque no fue todos los que fueron convocados allí, que de verdad tenían una cara así como de preocupación. Yo creo que es de imaginarse a qué estado de locura llega esta gente de la oposición inhumana. Por otro lado, quiero darle las gracias a Diosdado, la claridad y el sentido patriótico que tiene y de respeto al legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Todos estamos llamados a, de una o de otra manera, ayudar a impulsar lo que tanto le costó a nuestros libertadores, incluyendo a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y también quiero darle un saludo y a todo el que trabaje por esta revolución, en especialmente también al ministro de Relaciones Interiores, que le está poniendo todo para ayudarnos. Por favor, pueblo de Venezuela, colaboremos todos. La tranquilidad, la paz y la prosperidad también está en nuestras manos. No dejemos siempre que los demás sean los que lo hagan y luego lo criticamos y nosotros no ponemos nada de nuestra parte. Aunque sea un granito de arena, no botar basura, no gastar la luz inadecuadamente, no malgastar el agua, respetar al otro y aportar un granito siempre a nuestra patria, a nuestra tierra. Gracias, muchachos, y buenos días. Buenos días, Teresa. Un abrazo grandote. Y tenemos más mensajes en Twitter. Nos dice Juan Guirola, los ideólogos del chavismo, pónganse los zapatos de Maduro. Los criticones del proceso, pónganse a trabajar por Venezuela. Dice Javier Oliveros, ¿quieren ver criticones de oficio? Entrenen a Porrea, allí sobran tontos útiles a montón. Dice Juan Guirola, cuando se pierda la revolución, veré huyendo más de un ideólogo crítico en el hemisferio norte. Chávez no ha muerto, ojo. Así está. Dice también Juan Guirola, el legado de Chávez es la luz que guía los pasos del presidente Nicolás Maduro. Criticones, visiten el cuartel de la montaña. Dice Erasmo Ledesma, preocupante que a través de la mediática de lo absurdo se pretenda convertir a victimarios en víctimas y que cala en los desinformados. Bueno, con todas estas unas fotos que andan circulando por ahí, que hicieron un montaje donde se ve en la cárcel a Gandhi, a Mandela y a Leopoldo López. Ay, por favor. Mira, vamos a recibir llamada telefónica. Buen día. Buenos días, ¿qué tal, muchacho? Escribe Latillo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mira, ha pasado ya un año, 3 meses, el fallecimiento del comandante. ¿Y cómo es posible que 14 años del mandato del comandante Chávez y ahora vengan aquí Temir Porras a decir, a guabinear, a hablar peste, a decir, vamos a, o sea, ¿qué les pasa, por favor? Si el comandante estuviera vivo, ¿qué pensaría? Ah, no, estamos con el proceso. Entonces, ¿qué fue lo que dejó él? Eso no es así. Están divagando, o sea, no entiendo, o sea, ¿cuál es el valor de la revolución? Esas son gente que son quinta columna, de frente y de una. Por otro lado, el apoyo tiene que ser contundente a Nicolás Maduro. La gente que está con el proceso se conoce, vive y siente la revolución. Las críticas, cómo no. Pero el que no quiera criticar, así como dijo Diosdado en Falcón, señores, creen su partido y baten el cobre como debe ser, pero hablar y hablar peste por decir y por criticar porque no tienen un cargo o qué sé yo, entonces vienen a hablar para disociar a los demás. No es así. Por otro lado, Tengo, no es una crítica, tengo, necesito una ayuda. ¿En qué sentido? Tengo un hijo de 10 años que tiene un acortamiento de la pierna. He hecho mi solicitud respectiva. Yo recuerdo tu caso, sí, que sí, tu hijo entonces, necesita mira, una prótesis, ¿no? Sí, sí, es un tutor para el alargamiento de la pierna. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice mi solicitud en el Domingo Luciani, llevan pasado 10 meses y es hasta la fecha no he tenido respuesta. Entonces dicen que el nudo es en Altagracia porque que ya dan la respuesta, que ta, ta, ta. Entonces yo fui a hablar con el doctor, esto es administrativo, pero ya fui a hablar con el doctor y digo, es que me extraña que no te hayan dado la pieza, si había esperado toda una banda de gente del 2013 y a ti no. Entonces voy a administración, no, es que ya está vencida, tienes que hacer la solicitud nuevamente. Hice mi solicitud, no, mira, lo que pasa es que eso tiene tiempo que no, o sea, buscan, es que como bajarle la guardia a uno, y no debe ser así. Sí, señor. No debe ser. Entonces yo llamé a inclusive otra emisora, llamado a otra, he mandado mensajes, entonces no quiero saltar la tranquera porque no es la idea, pero las cuestiones, todos tienen sus necesidades particulares. El ministro Armada dijo, miren al lado del otro, miren al otro, miren para atrás, miren para adelante, que sus necesidades son más prioridades para los demás. No, pero yo tengo a mi hijo que tiene ya 10 años, tenía que operarlo a los 9 años en vista de que viene su proceso de desarrollo completo. Y yo entiendo todo, pero mi necesidad básica es para mi hijo. Entonces, vamos, yo tengo la paciencia y apoyo mi revolución y todo lo demás, pero la ineficiencia está enquistada, entonces a uno lo desespera. Entonces, yo no pierdo la fe en que pueda solucionar el problema, pero esto le trae problemas a mi hijo en el desarrollo, porque, claro. ¿Me entiendes? Entonces, no quiero pecar de ser irresponsable con respecto a mi hijo, ¿me entiendes? Así es. Entonces, yo quisiera ver, porque no es que no hay ya a dónde ir. ¿Qué me pueda solucionar? No digo una palanca, pero una voz que pues, por favor haga llegar y me puedan ayudar. Amiga, quédate en línea y dale tu número a nuestro operador acá. Vamos a ver cómo podemos canalizar esta ayuda. Quédate ahí en línea y vamos a tratar de echarte una manito, okay, con eso, ¿sí? Gracias, mi estimado. Ok. Mira, ya nos corresponde hacer la pausa, pero antes vamos a leer algunos mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Allí Mari Cecilia nos dice, para los opinadores de oficio, María Corina lo está haciendo mejor que Maduro. No, se lo pregunta. Se lo pregunta. ¿María Corina lo estaría haciendo mejor que Maduro? Sí. Realmente no. ¿Leopoldo lo hace mejor que Maduro? ¿Aveledo lo está haciendo mejor? Por favor. Lo está haciendo, pero, o lo estaría haciendo. No, los zapatos de Maduro lo estaría haciendo mejor que Maduro. Vamos a hacer una comparación más práctica, porque María Corina ahorita no ostenta ningún cargo público, por fortuna. Ya es exdiputada. Vamos a la práctica. Capriles lo está haciendo mejor que Maduro. ¿Dónde está la gestión de Capriles? Está haciendo lo mejor que algún revolucionario, el señor Carlos Ocariz, el señor Ramón Muchacho, el señor allá en el estado Lara, Henry Falcón. Lo están haciendo mejor que Maduro. Vamos a revisar los gobiernos de oposición para ver si es verdad que el cambur verde mancha, pues. A ver si es que ellos, con el poder político, logran hacerlo mejor. Bueno, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Ali Primera, Dispersos. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones. Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada. La lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final, las luchas que

11, 10 minutos. El motorizado con María Rivas. Bueno, dedicado a todos esos motorizados que están tomando conciencia también, gracias a esta campaña que rinde frutos, ¿no? En los semáforos de nuestra ciudad. Exactamente, fíjense ustedes que la campaña de concientización de motorizados, No Pifiar, llegará a parroquias populares de Caracas. La campaña de concientización de motorizados denominada numeral No Pifiar, emprendida por el Gobierno Nacional, será ampliada a diversas parroquias populares de Caracas. Así lo informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, a través de un contacto informativo por Venezolana de Televisión. Rodríguez Torres destacó que la campaña será desplegada en las entradas y salidas de grandes urbanismos como Petare, Catia, 23 de enero, Caricuao y La Pastora. Es una lucha permanente contra la cultura del abuso y del exceso. Quienes utilizan la moto como medio de trabajo y de transporte tienen que utilizar su casco, respetar el rayado, las señalizaciones. Precisó desde la Avenida Bolívar de Caracas, agradeció la intención de los gobernadores de Anzoátegui, Vargas, Zulia y Portuguesa de sumarse a la campaña de concientización de motorizado para tener una ciudad más amable y agradable. Y les tenemos también informaciones relacionadas con lo que es la gran misión Vivienda Venezuela. Una de ellas es que el Ejecutivo está desarrollando planes para fortalecer la construcción de viviendas para las familias venezolanas. Esto, fíjense ustedes que el Gobierno Nacional está saldando una deuda histórica con la población al atender un déficit estimado en 2.700.000 viviendas. Sin embargo, una vez superada esta etapa en el 2019, el Ejecutivo continuará la construcción de 110.000 viviendas al año, resaltó este lunes el jefe del órgano superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina. 110.000 es la cantidad de familias que crecen en la población venezolana por año. Es decir, que la deuda acumulada será saldada al 2019 y en adelante tendremos la construcción de viviendas necesarias que siempre debió haber sido, pero nunca se hizo. Para mantener, ¿no?, digamos, el acceso normal, claro, de la población, bueno, porque que va creciendo. Los niños se convierten en adultos, se casan, tienen niños y obviamente casado casa quiere, ¿no? Claro. Entonces, fíjense ustedes, entrevistado por Telesur, Molina recordó que a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, actualmente se construyen 225.000 unidades habitacionales y pronto iniciará la edificación de 315.000 más, tal como lo solicitó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Estamos con todo el plan listo y en pleno desarrollo para seguir en esa misión de llegar a las 3 millones de viviendas en el 2019, manifestó Molina, quien también es ministro para la Vivienda y Hábitat. Sostuvo que para alcanzar la meta al 2019 se necesita la participación del pueblo organizado. Hay un potencial desarrollado que ahora con el apoyo del gobierno revolucionario, disposición de apoyo financiero, materiales, tecnología adecuada y la asistencia técnica apropiada, el pueblo está en su mayor expansión, cada vez más convencido de que con la participación del pueblo nosotros vamos a dar soluciones a ese problema. También este fin de semana el ministro Molina detalló que a través del plan 0800 Mi Hogar se tiene previsto construir 80.000 viviendas, las cuales están destinadas a familias de ingresos medios. Mencionó que están en edificación cerca de 40.000 y están por iniciarse unas 43.000 más. Usted dijo que esta entrevista fue transmitida por Telesur y cuando habla de Telesur no puedo dejar pasar por debajo de la alfombra el gran trabajo que ha hecho esta televisora multiestatal contratando a Víctor Hugo Morales y Diego Armando Maradona. Ya viene el Mundial por allí. Y este programa, más allá de un análisis de fútbol, se convirtió ayer en su estreno en un escándalo continental. Récord de audiencia. Se está transmitiendo el programa de Zurda, que conducen Víctor Hugo Morales y Diego Armando Maradona, en 110 países a través de Telesur. Toda América Latina, por supuesto, está metida allí en este gran programa que inició ayer, y es un tremendo programa que no puedo dejar pasar por debajo de la mesa porque lo está retransmitiendo aquí en Venezuela también en la televisora venezolana Social TV, bastante tarde, a las 11 de la noche, pero digno de ver este programa. A Diego muchas veces se le acusó de cosas terribles, ¿no?, y se vio involucrado lamentablemente en estos incidentes de la droga, sí, esto es una realidad. Se trató en Cuba, estuvo 4 años viviendo en Cuba tratándose esta adicción superada. Habrá gente que le podrá perdonar a Diego, que como deportista haya consumido algunas sustancias, pero no le van a perdonar nunca a Diego que se haya metido en política. Uh-huh. Esto no se lo van a perdonar a Maradona. Y qué bueno, fíjate que Diego ayer decía en su programa que le surgieron varias ofertas para ser comentarista de este Mundial de Fútbol. Surgieron varias ofertas. La estaba estudiando, pero que cuando le llegó la de Telesur, dijo, de una, sí, venga, ¿dónde firmo? Dijo el Diego. Ayer hizo una denuncia magnífica que nos tiene que llamar poderosamente la atención, sobre todo para los sectores también de izquierda que dicen, ay, ¿cómo es posible que el sistema bolivariano de comunicación e información vaya a transmitir el mundial, que eso es algo capitalista, que eso es algo contrario a los valores del socialismo? ¿No te parece que es criticar por criticar? La criticadera, o sea, por criticar. El meter casquillo y meter... O sea, ya la gente tiene bastante, sí, con el rollo de la harina de maíz, con la inflación, no sé qué, para que encima empiecen a meterle casquillo a nuestra gente. ¿A ti te parece que TVS debería estar transmitiendo el mundial de fútbol si eso es un símbolo del imperio? O que, que Radio Nacional, por primera vez una radio del Estado, va a transmitir todos los juegos del Mundial, tiene los derechos para hacerlo. Entonces, se ha caído en las críticas. Ah, que ¿cómo es posible que eso es del imperio, que eso es capitalista, que cómo vamos a caer en eso y tal? Diego Armando Maradona ayer, junto a Víctor Hugo Morales, periodista uruguayo, dieron una demostración de cómo hacer la cobertura de un Mundial, tratándolo desde un punto de vista político. Fíjense las cosas que dijo el Diego ayer. La FIFA es un poder feo, porque ganan 4,000 millones de dólares por el Mundial, y el campeón se lleva solo 35. Hay una diferencia que no se puede creer. Y esto lo tiene que saber la gente, dijo el Diego. La multinacional FIFA se está comiendo la pelota, dijo el Diego ayer. Bueno, pero es que ahí lo vemos. O sea, que ya la FIFA lo que hace es colocarte a... Que no es Daddy Yankee, ¿quién es el otro? No, el otro es el Pitbull. O sea, que el tema del Mundial en Brasil, con la riqueza musical y cultural que tiene Brasil, el tema del Mundial sea de Pitbull y Jennifer López. No es que hay que echarle pichón. No puede ser. Que hay que echarle pichón, no, vale. Bueno, agrega el Diego. Tiene, en el caso de... Se refirió al Mundial de Brasil, cosa que nosotros advertíamos en estos días. Hay muchos periodistas que ya están en Brasil dándole la cobertura deportiva, pero también van un gran lote de periodistas a dar la cobertura social de lo que está pasando en Brasil. Y sobre este punto habló Diego Armando Maradona. Dijo, yo soy hincha de Dilma. Se refirió a que es partidario de Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Sí, que es seguidor de Dilma. Pero el cemento se llevó a mucha gente que no se tenía que haber llevado. Con esto hizo clara referencia a que las construcciones que se hicieron en el marco del Mundial dejaron sin hogar a muchas personas. Agrega el Diego, si se hubieran hecho las cosas de otra forma, ya estaríamos dentro de la cancha. Esto lo dijo porque minutos antes Diego dijo, no hay ambiente de fútbol en Brasil, no lo hay. Y es porque está esta situación lamentable en la cual muchas personas perdieron sus hogares y todavía no han recibido las indemnizaciones respectivas por las construcciones que se hicieron de cara al Mundial. Esto es lo que no le perdonan al Diego, haberse metido en política. Y qué patético, qué papel tan pelele el que hace Pelé. Vendido a la FIFA, qué vergüenza me da a mí este señor Edson Arantes do Nascimento Pelé. Cómo se vendió después de haber representado tanto a su pueblo, de haberle dado tanta gloria, se vendió a los intereses de la FIFA tan terriblemente. ¿Y saben lo que dice Pelé sobre esto? Pidió a los brasileños, apoyen el Mundial, olvídense de las protestas. No, te quedaste sin casa y bueno, lo siento mucho, no. Duerme bajo un puente. Pero olvídense de las protestas, el fútbol no es el culpable, dijo Pelé. El ex astro, y decimos así ex astro porque desde hace mucho tiempo dejó de brillar Pelé, se mostró convencido de que la población brasileña va a apoyar al Mundial y se va a olvidar de las protestas de esta gente que quedó sin hogar, de esta gente que fue echada de sus sitios donde estaban viviendo para las nuevas construcciones que alojarán allí los eventos mundialistas. Y pidió que no le echaran la culpa al fútbol de los problemas sociales que tiene el país anfitrión. Por favor, Pelé, no se puede ser tan vendido en la vida. Por eso es que no le perdonan a Diego Armando Maradona haberse metido en política. Le podrán perdonar lo de la droga, los insultos que hizo, los feos que ha hecho, pero no le van a perdonar que se haya metido en política, porque Maradona conoce el monstruo más grande deportivo que existe en el planeta, mucho más grande que el Comité Olímpico Internacional, que es la FIFA. El monstruo más grande del deporte, lo conoce desde dentro. Y como un torpedito por allí, como cuando se comía la cancha y se llevaba a los ingleses por el medio. le viene torpedeando todas estos absurdos. Le dijo a Joseph Blatter, presidente de la FIFA, le dijo Maradona, que debía meter la cara en el inodoro. Prácticamente, lo mandó. Debería darle pena lo que está haciendo Joseph Blatter. Esto es lo que no le perdonan al Diego. Y quien crea que este es un programa nada más de fútbol, nada más de deporte, está bien pelado. De zurda, con Diego Armando Maradona y Víctor Hugo Morales, es un programa de altísimo contenido político, recomendable para todas y para todos. Bueno, nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Unidad, Batalla, Lucha y Victoria, Chávez vive. Los criticones me recuerdan a Páez, quieren cobrar por sus servicios. Dice Lizolet, pónganse los zapatos de Maduro, saben lo difícil que es sustituir al comandante Chávez. Sí. Eso es imposible. Imposible. Dice también Juan, los obreros son atacados por la derecha y ahora hasta los criticones de izquierda tienen en la mira a Maduro el obrero. No, no te y digo por yo. Eso, y bueno, y por último, este de Patrick Borgia, que está muy bueno, dice, los criticones de oficio son toiticos de la NBA. Nada bueno aportan. Nada bueno aporta la NBA. La sí. NBA. Y fíjense ustedes, vale, ya este programa llega a ustedes por cortesía de cualquier antiácido o por cualquier medicamento para el estómago, recordando la nauseabunda carta que este señor Laureano Márquez le escribió al rey de España. Oh. Pues bueno, le quiero hacer una invitación para que se pronuncie por lo siguiente, ya que él se preocupa tanto por la situación internacional y se preocupa tanto porque en España se realice un referéndum para que la gente decida si quiere monarquía o república, ya que él se preocupa tanto por los derechos humanos que supuestamente se violan aquí, me gustaría que él escribiera una carta al presidente de Israel o al presidente de Palestina con su opinión sobre esta información publicada en la república.es. Israel condena a cadena perpetua a 5 niños palestinos por tirar piedras a un vehículo. Ok. Al-Shalawi, Mohamed Tlaib, Mohamed Suleiman, Ammar Souf y Tamer Souf, todos menores de edad, se enfrentan a una condena de cadena perpetua en territorio palestino ocupado. De paso, en su propio país. En su propio país. Son acusados de tirar piedras contra un vehículo de un colono israelí que tuvo un accidente. Los menores niegan estar involucrados y sus familias apelan a la justicia internacional. En el coche donde se encontraban los colonos israelíes, chocó contra un camión que se encontraba parado cerca del asentamiento ilegal de Yaquir. Aunque el camionero alegó estar parado porque habían pinchado una rueda, los colonos testificaron en contra de un grupo de niños palestinos. Las organizaciones de derechos humanos y derechos del niño denuncian que el 74% de los niños palestinos arrestados por el régimen de Israel son objeto de violencia física durante el arresto, el traslado a la cárcel o el interrogatorio. Bueno, ya lo sabes, Laureano, te invitamos a que le escribas una carta a alguien cuestionando esto. No lo va a hacer, porque ya sabemos de qué calaña un hombre que se mete con una niña. No, mira lo que yo digo. Siempre lo vamos a recordar. Este señor debe tener doble nacionalidad. Si yo no me equivoco, él llegó aquí muy chiquitico, llegó a Venezuela muy pequeñito. O es hijo de españoles. Seguramente tiene su pasaporte español. Vete al reino. Claro, vaya y gustosamente. O sea, tú quieres rey. Si tu padre quiere un rey, la baraja tiene 4: rey de oro, rey de copas, rey de espadas y el de bastos. Señor, ahí tienes rey en España. Gustosamente váyase y hágase súbdito. Váyase para allá. No, ya lo es. Ya lo es. Si tienes súper seguro ya que tienes su pasaporte español, eres súbdito español. Ejerce el vasallaje y vete para allá y déjanos en paz, ¿vale? Déjanos en paz y lárgate. Mira, a la derecha siempre le molesta que uno les recuerde las cosas terribles que han hecho. Y a este señor, Laureano Márquez, de quien me da asco tan solo decir su nombre, siempre hay que recordarle lo que escribió sobre la hoy adolescente, pero entonces niña, Rosinés Chávez Rodríguez, la hija del comandante Hugo Chávez. Cómo se metió con una niña, incluyendo algunas, expresiones de doble sentido, con las cuales se jugaba con las partes íntimas de la niña. Esto nos dice la calidad moral. Bueno, de ¿qué podemos deducir de un hombre que abusa psicológicamente de una niña, abusa incluso sexualmente al exponerla al escarnio público, claro, desde el punto de vista sexual? ¿Qué es lo que podemos asumir de este señor? Pedófilo en potencia. No, no, no, que es un maltratador. Seguramente sí. Maltrata a la esposa, cuando menos, si tiene menos. Hijas, maltrata a las hijas y maltrata a cualquier mujer que trabaje con él porque sencillamente las ve como una vagina con patas. Sí, como una morrocoya, pues, porque esto fue lo que dijo. Son las 11:24 minutos, momento de sí, hacer señor. Pausa. Sí, señor, y vamos a la pausa. Bueno, ya que estamos hablando de esta riqueza musical y cultural que tiene Brasil, este es un artista brasileño muy poco conocido aquí en Venezuela, no obstante tiene muchísima popularidad allí en Brasil. Él toca rock, pop, pero la fusiona, bien interesante, porque hace fusiones con ritmos autóctonos de Brasil. Él es oriundo del nordeste brasileño. Nació en Bahía, en el estado de Bahía, hijo de libaneses, su nombre es Seca Baleiro. El Baleiro no es que sea su apellido, sino que en Brasil le dicen bala a las chucherías. Con nosotros decimos bala fría. No, bueno, y en la universidad le pusieron el nombre de Baleiro, el apodo de Baleiro, porque se la pasaba chucheando. Entonces, bueno, vamos a escuchar un tema que muchos de ustedes seguramente conocen a través de otro paria, de un paria de la cultura llamado Willy Colón. Bueno, en realidad este es un tema brasileño que se llama Disritmia. Bastante que cobró este señor con canciones de otros, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues este tema en realidad es brasileño, no es de Seca Baleiro. Seca Baleiro hace una versión. Se llama Disritmia y escúchalo para que vean qué sabroso y qué bonito es. Quero me esconder debaixo dessa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir teu sangue pro meu coração que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas dos seus olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom ser fotografado, mas pelas retinas dos seus olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem, vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar teu nego que chegou de porre

hermosura de canción la que acabamos de escuchar, compartir entre nosotros y ustedes. Ustedes y nosotros, esta de Silvio Rodríguez. ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? Para abrir esta parte del programa son las 11:39. Y bueno, ya recordemos, finalizando ya el año escolar, pronto, las vacaciones de los muchachos pasan rápido y pronto ya nos veremos comprando los útiles escolares. Mosca, no vayan a andar especulando, porque las empresas de útiles escolares han sido convocadas a subasta del SICAD 1 por 220 millones de dólares. O sea que estamos hablando que no tienen por qué andarle cobrando los útiles escolares a precios SICAD 2. No, para nada. Ya lo saben. Han sido declarados centro... artículos de necesidad SICAD 1, es decir, con dólar preferencial. Exactamente, a 10 bolívares. Sí. El Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, convocó este lunes a una nueva subasta del Sistema Complementario de Administración de Divisas, SICAD 1, por 220 millones de dólares. Eso es plata, señores. No, mucha plata. Para la que están llamadas a participar empresas del sector químico, petroquímico, librerías, proveedores de repuestos médicos y de repuestos para la industria del envase. Las empresas que decidan participar deben estar inscritas en el registro de usuarios del Sistema de Administración de Divisas, RUSAD, con al menos 48 meses de constituidas y haber realizado importaciones regularmente durante ese periodo, indica la comunicación difundida por CENCOEX. Y recordemos que este es el año del relanzamiento de las misiones, el fortalecimiento de las misiones, como nos dijo el presidente Nicolás Maduro, y una de esas misiones es Hogares de la Patria, que tendrá 4 motores. El vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, anunció el lanzamiento de los 4 motores de la gran misión Hogares de la Patria. Estos son protección social, organización y procesos de formación, productividad, paz y convivencia. Durante una reunión del Gabinete Ejecutivo para el Área Social, se explicó que el propósito de este programa es direccionar y unificar la protección social y las asignaciones de cada una de las misiones sociales que lleva adelante el Gobierno Nacional. La línea de protección social tiene que ver con el tema de las asignaciones de las misiones, cómo las unificamos, cuáles son los criterios para entregarlas y que sean asignaciones que protejan al hogar completo, anunció. Con respecto a la organización y a la formación, aseveró que es fundamental, ya que en esa línea concentra el eje central del desarrollo social y económico de las comunidades. Si el hogar no se consolida y no entra en un proceso permanente de formación, será un hogar permanentemente dependiente. Y la idea es acompañarlo, pero que pueda salir adelante y que los integrantes de ese hogar, jóvenes y adultos, se mantengan en formación, dijo en alusión al segundo motor. En referencia a la tercera línea de acción, la productividad, Rodríguez manifestó que se busca hacer de los proyectos y microproyectos un ámbito más competitivo y que no se quede en una pequeña escala de economía familiar que no es sustentable en el tiempo, destacó. Igualmente sostuvo que será una revisión a las asignaciones crediticias y acompañamientos administrativos de cada uno de los proyectos socioproductivos que nacen en el seno familiar. La cuarta línea de acción está enfocada en garantizar la paz y la convivencia dentro de las comunidades, en lo que las familias tienen un papel determinante. Y en el área internacional, pero que compete a Venezuela, ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, confirmó su asistencia a la cumbre del G77 que se llevará a cabo en Bolivia. 27 jefes de Estado y de gobierno acudirán a esta cita que se tiene prevista para los próximos días. El gobierno bolivariano anunció su asistencia entre 27 presidentes, 3 vicepresidentes y 4 primeros ministros a la cumbre de los 77 en desarrollo y China, G77, prevista para este fin de semana en la ciudad de Santa Cruz. Ya tenemos 94 delegaciones que han asegurado su participación, que es el número importante, alto y cubre las expectativas. De esos 94, hay 27 presidentes, hay 4 primeros ministros y 3 vicepresidentes, dijo a los medios estatales el embajador boliviano adjunto ante las Naciones Unidas para coordinar el grupo de los 77, Reymy Ferreira. El G77 fue fundado en 1964 y agrupa en la actualidad no a 77, a 133 naciones de América Latina, África del Sur y de Asia. Bolivia, nuestra hermana Bolivia, ejerce este año la presidencia temporal del bloque y ha convocado a una cumbre en Santa Cruz para el sábado y domingo próximos con motivo del 50 aniversario de la creación del grupo, y por supuesto será otro de los escenarios donde seguramente el presidente de la República, Nicolás Maduro, estará planteando esta conjura internacional contra Venezuela y contra el gobierno constitucional. Y bueno, ya que estamos hablando de organismos internacionales, hoy se realizará el 13º Consejo Político de la ALBA TCP en Caracas y se tratarán diversos temas. El 13º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América ALBA se celebrará hoy en Caracas, informaron hoy fuentes de la Cancillería que confirmaron la asistencia al encuentro de representantes de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Santa Lucía, Cuba y República Dominicana. Este martes 10 de junio, la Cancillería será anfitriona del 13º Consejo Político del ALBA, indicó el Ministerio de Exteriores a través de su cuenta en Twitter. En otro mensaje difundido en la misma cuenta se lee: el 13º Consejo Político del ALBA TCP contará, y bueno, con la presencia de los representantes de los países que ya dijimos. Por su parte, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, confirmó este martes que estará en Caracas para participar en la reunión del ALBA y comentó que, aunque no es el motivo de su viaje, tratará con las autoridades de Venezuela sobre el fortalecimiento del diálogo entre el gobierno y la oposición de ese país, de nuestro país, suspendido desde el 13 de mayo. En la reunión del ALBA, en la que seguramente se dará a conocer información sobre la situación en Venezuela, según Patiño, se abordarán también temas como el fortalecimiento de la institucionalidad, los compromisos para la creación de la Zónica Económica Común ALBA Petrocaribe, decidida en diciembre de 2013. Recordemos que la ALBA está integrada por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda y Venezuela, a los que se ha sumado Santa Lucía. Y bueno, y sería interesante que se tratara también en esta reunión del ALBA TCP las pruebas, ¿no?, del plan de magnicidio. Ahí se van a estar evaluando. Fíjense ustedes que un equipo de intelectuales y juristas analiza pruebas de golpe y magnicidio. Ayer se realizó la primera reunión de equipo de trabajo interdisciplinario que analizará las pruebas de planes de magnicidio y golpe de Estado con el fin de hacer propuestas al presidente Nicolás Maduro que permitan superar los planes desestabilizadores por medio de la justicia y el diálogo. El abogado constitucionalista Germán Escarrá, junto al presidente de la encuestadora Interlaces, Oscar Schemmel, fueron los delegados por el grupo de trabajo para explicar los detalles de la reunión encabezada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami. A nosotros, como equipo de trabajo, lo que nos corresponde es hacer las sugerencias que permitan superar esta etapa y en el plano que yo conozco, el plano jurídico, que el Estado de Derecho se aplique de manera clara, explicó Escarrá desde el Palacio Municipal de Caracas. Escarrá señaló que las propuestas se presentarán al mandatario nacional en busca de mantener la relación por la que debe continuar el país, que es por un lado profundizar el diálogo para la paz y por el otro la aplicación del Estado de Derecho si las pruebas son plenas finalmente. Bueno, y una de las cosas que dijo Oscar Schlemmel, que analizando las pruebas son bastante contundentes y, o sea, no son forjadas, fidedignas. Y ahí, mira, de hecho, tan contundentes son que decían estos días Diosdado Cabello que ya hay muchos de los involucrados pidiendo a hackers profesionales, a estos señores que se pueden meter por las redes y revisar archivos ocultos en las computadoras, les andan pidiendo que borren archivos viejos que los comprometen todavía más. Uh-huh. Esta información ya la tiene el alto gobierno, que le andan pidiendo a los hackers que borren, porque saben ustedes que si uno borra ciertos archivos allí, pero eso queda registrado en alguna parte. Los hackers son expertos buscando este tipo de archivos y tanto los pueden rescatar desde donde están borrados en algún lugar del ciberespacio, como también los pueden borrar. Entonces hay gente ya contratando a expertos en esta materia para que borren los archivos ocultos. Por fortuna, ya muchos de estos archivos han sido rescatados por otros expertos que también están de nuestro lado y que están añadiendo más pruebas de la conspiración de estas personas, que no son las únicas, ¿no? Por allí hay otros que irán saliendo a la luz pública en los próximos días y que el gobierno se encargará de mostrar estas pruebas ante la opinión pública. Mira, ya decíamos, estábamos hablando un poquito del programa de Maradona también, del Mundial que ya se avecina, con toda la polémica que lo cubre. Y Venezuela, bueno, lamentablemente, otra vez no fuimos al Mundial, pero vivimos el Mundial con gran pasión en nuestro país. Sí. Lo vivimos intensamente. Hay gente que le gusta uniformarse con las camisas de otros países, bueno, pero cada quien según su gusto. El punto es que el gobierno revolucionario no está de espaldas ante este hecho, como la gente vive con pasión la fiesta de fútbol más grande de cada 4 años, es una gran fiesta en el planeta. Y se van a instalar, ya lo ha previsto el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, junto con el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Álvarez, han previsto la instalación de pantallas gigantes en diferentes puntos del país para que de forma gratuita la gente vaya, se reúna sanamente a disfrutar de cada uno de los encuentros de la Copa del Mundo que se va a celebrar a partir de pasado mañana en nuestra hermana República de Brasil. La tenemos allí cerquita, pero la vamos a disfrutar en las principales ciudades del país en pantalla gigante. Es bien conocida la de Plaza Venezuela, que regularmente se instala allí en toda la Plaza Venezuela para que la gente vaya, se siente allí, comparta con la familia, amigos y disfruten de este sano entretenimiento que es el Mundial de Fútbol. La idea, dijo Rodríguez, es tomar espacios públicos de todo el país con pantallas gigantes, con actividades culturales y deportivas para que los venezolanos podamos disfrutar de esta fiesta. Y no, y si nos gusta el fútbol, ¿cuál es el problema? O sea, hay selecciones que juegan muy bien. Bueno, claro, no. El asunto... Ahí en Plaza Venezuela, el maravilloso. El asunto del fútbol va más allá de la FIFA, tal como lo plantea el Diego. Coincido con él totalmente. Más allá de la FIFA y el poderío que tienen, imagínense ustedes esa cantidad. Con el Mundial de Fútbol, la FIFA se está ganando 4.000 millones de dólares. Y el equipo que queda campeón, nada más se va a ganar 35 millones. Imagínate todo el realero que queda por fuera de esto, ¿no? Y toda la gran cadena de consumo. Decía Diego una frase tremenda. La FIFA se está comiendo la pelota. Se está comiendo al fútbol. Pero nosotros, apasionados de este deporte, que nos gusta cómo se juega, nos gusta la vistosidad, la magia, la poesía que hay en el fútbol también, bueno, podemos apreciarlos en pantallas gigantes que va a colocar el gobierno revolucionario, sumándole a esto actividades culturales, deportivas y recreativas, con el fin, pues, de tomar estos espacios durante la época de vacaciones también que se avecina, para que haya otras cosas que hacer al aire libre, claro, lejos de encerrarse en estos centros comerciales. Y claro, ¿no? Y que no es la bebedeira de la Plaza Alfredo Sadel. No, tampoco. No, que te organiza la derecha por allá por las Mercedes. Bueno, todo el mundo a beber como loco y a celebrar el triunfo de países que no son nuestros. Pero tú puedes, es verdad, celebrar el triunfo de países que no son el nuestro. Sí. Eso no quiere decir que uno pues no apoye o no le guste una determinada selección, claro, y uno se alegre o no se alegre. Con, ¿no?, si gana o pierde, pero mira, ya de ahí, porque... Es que una cosa es ser aficionado a un deporte, ser hincha de un equipo, y la otra cosa es ser esclavo de la estrategia de mercadeo capitalista que está detrás de ese deporte y detrás de ese equipo. Sí. ¿Te gusta determinado deporte? Disfrútalo. Ve a una pantalla gigante, disfruta el juego, grita, haz lo que tú quieras. ¿Eres esclavo de ese deporte? Gastas un dineral en franelas, en gorras, en vasitos, bufanditas y pendejadas. Y eso lo decimos tanto con los equipos internacionales como los nacionales. Sí, sí. Yo respeto a quien le gusta el béisbol en lo personal, y lo he dicho siempre, a mí no me gusta. Respeto a quien le gusta el béisbol. Y vivan los caraquistas, vivan los magallaneros. Oye, pero de allí a ser esclavo de Gustavo... tiburones, ¿dónde los No, dicen? No, bueno, de Gustavo Cisneros, que si la gorra del año, la camisita de la temporada, la franelita para la mujer, la franelita para el perro. Señores, eso es alimentar una industria del espectáculo que mata al deporte. Sí. Y cuando nos venimos a dar cuenta, fíjate tú, creo que hubo una pelea bastante famosa este fin de semana, que el contrincante, creo que se llama Cato, agarró y le dio un knockout técnico al otro, al contrincante, en el primer round. Pero como estaba vendido el patrocinio por los 9 rounds... Demandaron a... Pelearon los 9 rounds, cuando ya se había ganado desde el primero. ¿Qué? Qué horrible, yo no sabía esto. No. Sí, sí. Imagínate, ni siquiera había revisado esta información. Es terrible lo que hacen con... Bueno. En un negocio han convertido el deporte. Ya nos vamos. Ya cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Rigoberto Varela, que nos estuvo acompañando acá frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randolph Borges. Tengan todos un buen apetito, feliz tarde y nos escuchamos mañana. Nos vamos con Abraham Nieves. Esta es Juanita. Chao.

saber qué hacer, porque ella es mi locura y es mi amanecer. Después que el arco iris se quedó en mi ayer, después de tanto tiempo, hoy la he vuelto a ver. Hoy la vi y se llenó mi alma de tanto querer, y solo pienso en ella sin saber qué hacer, porque ella es mi locura y es mi amanecer.

Alba Ciudad, 96.3 FM.